damas. A ver, a la Andreita de Luz y Sombra. Ah, un saludo para ella, fuerte, está pasando por un tema importante, pero se va a recuperar, ella tiene power, así que va a estar... Andémosle todo el ánimo. Todo el ánimo, todo el power de Puente Alto, Rock and Roll. Saludo para ti, Andreita. Para la Carola también, ¿cachai? De la mamá de Diego, que es nuestro guardia en Moby Dick. También un saludo que nos escucha siempre. ¿Quién más? Yo tenía un saludo. Dale, pues. Espero que me esté escuchando, si no la voy a retar. A mi hija, que hoy día me estuvo peinando antes de venir al programa, así que gracias a mi estilista personal. No, se nota que te peinaron hoy día, José, cierto, la verdad. Parece, ¿no? Te veis más guapo, sí, perro. Te veis más guapo. ¿Estás ya? Sí. Empezamos. Ya nos estamos pelando ya. Como día jueves empezamos a pelarnos ya. Sí, vale. Oye, así que nada, pues yo también quiero mandarle un saludo de aquí a la distancia a mis dos hijas, a Isabela y a Antonella, que yo sé que me están escuchando. Así que nada, pues, feliz. Ojalá le haya ido bien en el colegio. Es una niña muy buena, así que un besito para ellas. Desde Puente Alto hacia Renca para ustedes, hijas. Y nada, nos vamos. ¿Qué más falta? Faltan saludos, parece. Ah, sí, Milton Vargas, pues perro. Nos dijo que nos está escuchando en Motorrock 73 y en el taller, hermano. Y con la Vicky siempre son unos fieles audio escuchas. Así que un saludo para ti, Milton. Para Don Boris también. Don Boris, don que debe estar trabajando. Esperemos que esté trabajando. O sea, esperemos. Yo, para mí, que todavía no llega. No, pero... A mí también se me hace. No, de estar durmiendo. Sí, bueno. De estar durmiendo. Con el frío se pone desaparece. Pero acércate al micrófono. También quiero aprovechar y mandar un saludo. ¿A quién vaya a mandarle un saludo? Al Cristian. ¿Quién es ese? La pareja de mi madre. Ah, perfecto. Y al oso gruñón. Al oso gruñón. Sí, él oso sabe quién es. Yo sé quién es el oso gruñón. Ya, dale. Mira cómo se pela por la radio. Está. Oh, estáis pololeando con el oso gruñón, hermano. No, es mi casera. No quiero saber qué le vende, hermano. No quiero saber, de verdad. ¿Qué te está vendiendo? ¿Ah? Creepy. creepy. ¿Cómo están los creepy? No, mírale la cara, si por eso llegó atrasado. Un amigo dijo, no, que el creepy pasó de moda. De raza, amigo. De raza. La de color. Así que nada. Oye, chicos, estamos en Puente Alto Rock and Roll, vamos con el primer corte. Oye, vamos, ¿por qué va el primer corte, vos? ¿Ah? ¿Por qué, vos? Hay que recordarlo. Por supuesto, gran dato, José. Ah, estamos, no, mira, estamos cumpliendo esta semana, si cumplió. Sí, esta semana, si no me equivoco, el 15. El 15. 15 o 16. 15 o 16. 15, 16. No, no me acuerdo exactamente si cumplieron 40 años de la muerte de él. Más grande, según yo. Del más rey, grande, hermano, el rey. El rey. ¿Ah? El rey de Las Vegas, compadre. El único hombre que llenó el Caesar Palace de Las Vegas más de casi 20 años estuvo en cartelera, compadre. Sí, creo que él y Frank Sinatra y Tom Jones son tres que han llenado sobre 15 años el Caesar Palace durante casi todos los días haciendo funciones. Y una leyenda, hermano. Cacha, o sea, 40 años y toda la gente sabe quién es Elvis. Hermano, el rock cambió gracias a Elvis. O sea, por esto, por cómo se llama el programa, Puente Alto Rock and Roll. Y no podemos estar ausente de, en este onomástico del fallecimiento del más grande de la historia del rock, el que inició, el que cambió todo, el gran Elvis Aaron Presley. ¿Con qué tema nos vamos, José? Nos vamos con el rock de la cárcel, el clásico. Dale, temón de Elvis Aaron Presley en Puente Alto Rock and Roll. And the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell block. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. freedom's sake. No one's looking at a chance to make a break. Bugs are turning shifty and he said nicks, nicks. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Muchachos, eso era el rock de la cárcel, ¿no? De Elvis, sí, en Puente Alto Rock and Roll. Oye, mandamos para ver si teníamos unos problemas técnicos en la señal online. Así que vamos a repetir los saludos. Un saludo para la Andreita, súper rápido, de Lucy y Sombra. Un saludo para la Caro, la mamá de Diego, nuestro guardia, Moby Dick. Un saludo para la hija del José. José. Claro, a mi Pamelita. Ahí. Dale, un saludo para el oso del pato, de Oso Gruñón. ¿Quién más? Por eso no va. Ya un saludo para mi hija, Antonella e Isabela, que están escuchando en Renca, compadre. Un saludo para ellas. Un besito. ¿Quién más? Bueno, nos vamos. Seguimos con Puente Alto Rock and Roll, hermano. Y tenemos una visita ilustre el día, José. ¿Sabes qué? Yo lo vi y dije, él sabe. Desde las profundidades de las tinieblas. Del mismísimo infierno. Tenemos el honor de presentar acá en Puente Alto Rock and Roll a la marioneta más famosa de Chile, compadre. ¿Cómo estás, Easy? Hola, hola, muy buenas noches, amigos, amigas, radio escuchas, tú que estás esta noche parado frente a tu radio por las antenas de Puente Alto es Rock. Estoy muy feliz de estar esta noche en este genial programa, compadre. Dale, no, te queríamos invitar hace rato, Easy. ¿Sabes qué? Este es un segmento que se llama Puente Alto Exportación. Y tanto, yo creo que, o sea, desde que nos conocemos hace mucho tiempo ya. Eso es cierto. ¿Ah? Siempre ha sido un referente en el metro, en las micro, en Placitaria, te he visto en varios lados. Sí, yo había leído todo tu mail, tu llamado, tu WhatsApp invitándome a la radio, pero es que tú tienes que saber que yo estoy en medio de una gira interpoblacional por todo Metro de Santiago. Entonces mis fechas, mis horarios son un poco complicados. Pero esta noche estoy aquí y es lo que importa. ¿Vale? Esa es la idea, ¿o no? Sí, yeah. Oye, un aplauso para Easy, compadre, para mí la madre. O sea, a mí me tiene afanado. ¿Quién es Murdoch? ¿Ah? ¿Quién es Murdoch? No, hombre. ¿Allá no son amigos con Murdoch? Terminaron, ¿no? No, el problema. Yo sí soy amigo con Murdoch. El problema es de los humanos. Los humanos, ahí está. Los humanos son los hueones del problema. Nosotros los títeres no nos complicamos el mate. No, los títeres, son personajes. Aunque igual a Murdoch le meten la mano entera en el hoyo. A ti no. A mí claro. No. Entonces igual a veces nos comparan y me gustaría aclarar eso. Dale. Oye, para nosotros es un honor que estés acá. O sea, obviamente queríamos. Tú eres Puente. O sea, perdón, no tú. No tú, Easy. Yo estoy ahora viviendo en Hollywood. ¿Está en Hollywood? Sí. Oye, viene de pasar, ¿no? Creo que Easy, compadre, la otra vez lo vi en una foto con los de Real Guns N' Roses. ¿En serio? Real, compadre. Ah, sí, pues ese fue ahora el año pasado cuando Guns N' Roses visitó Chile. Bueno, es que voy a aprovechar estos momentos para decir que yo me siento responsable ¿ya? de que Guns N' Roses haya retomado su carrera. ¿Por qué dices eso? Aunque a ustedes les parezca chistoso, mira, recuerda. Hay un video viral mío que tiene 60 millones de reproducciones. Mira, tocando en el metro. Antes de ese video, ¿qué se sabía de Guns N' Roses? O sea, nada. ¿Quiénes eran? Unos drogadictos, claro. Gastándose la última chaucha. Nada. Apareció nada. El video viral y justamente un año después, ¿ya? Porque en el mismo mes anuncian visita. Su regreso. Y regreso. ¿Y visita? Entonces, esa fue culpa tuya. Fue el puntapié inicial para la reunión de los Guns. Claramente. Es, como diría el Momofica, sospechosa la cosa. Sospechosa. Sospechosa. Oye, pero igual, bien. Oye, a propósito de que estamos hablando del tema de Guns N' Roses y como estoy aquí en un ambiente tan de amistad, sí, obvio. Les voy a decir que me traten por el nombre que me dicen las personas más cercanas. Así que la gente que está escuchando, si me ve en el metro, no me diga ahí, si saludo, dime. ¿Cómo estás, Pastavaxel Rose? Pastavaxel. Claramente. Yeah. Es el nombre artístico, ¿no? ¡Préstame el choco, baby! ¡Qué buenísimo, compadre! Oye, pero mira, queremos ir más allá de aparte de invitar a Easy. Queremos ir sobre el Puente Altino Exportación. ¿Por qué te invitamos, digamos, no solo a ti, sino a la persona que llevas dentro? No llevas dentro a no tu como padre, Murdoch. No es Murdoch. No, el que está detrás. Hay que estar detrás. Con los chistes crueles aquí. el que te maneja, güey. Ustedes quieren hablar con el tipo que gasta mi dinero. El que se parrea la plata. El que mueve los hilos. Hace dormir al lado de los calcetines de hondo en la pieza. El mismo, el mismo. ¿Te refieres a Abam Herrera? A Abam Herrera, compadre. Así bueno. Que, nada, ¿qué pasa si lo invitamos? Lo voy a llamar, lo había mandado a comprar unas sopaipillas, pero creo que ya volvió. Así que lo voy a llamar, me despido, yo dejo esto hasta acá. Quiero también aprovechar de mandar un saludo a mi novia, que estoy muy enamorado. Mira. Y sí, sí, yo también, algo me queda de corazón en este cuerpo putrefacto. Así que quiero mandarte un beso. Te amo, Anabel. ¿Anabel? Anabel. Hay un romance ahí con Anabel, ¿no? Sí, sí, se viene. Se una viene una complicidad. Bueno, claro. Voy a llamar al BAM. Llámate a BAM, llámate a BAM, compadre. ¡BAM! ¡Ven, weón! ¡Ven, ven! ¡Quieren hablar contigo! Ahí viene, ahí viene. Bueno, ahí. Nos vemos. Dale, dale, un gracias. Un gusto y cuando gracias, chao, Izzy. Muchas gracias. Increíble, bravo. Increíble. Un aplauso para Izzy. Increíble, una base para Izzy. Ahora. Ahora sí, vamos con el hombre que maneja Izzy. El de exportación. El Puente Altino Exportación. Exacto. ¿Cómo estáis, BAM? Bueno, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, compadre? Bien, aquí estoy. Me siento contento que nos hayan invitado hoy. Dale. Honrado. No, para nosotros es un honor. Yo he visto hacer tu carrera, compadre. Has hecho stand-up comedy a nivel en todo Chile. Has estado con grandes próceres como Fica, sí. Tu compadre indio. De los Dinamita Show. No vamos a entrar en detalle. Has estado en varios escenarios haciendo stand-up. Así que, nada, ¿tú te sientes un puentaltino de exportación o no? Es raro, mira, es raro lo que ha pasado con el tema del muñeco Izzy, ¿cachai? Sí. Yo esto lo comencé para salir de mis deudas. No tenía pega hace 5 años atrás. ¿Tú sabes esa historia? Cuático. Cuidado con lo que hablas de mi historia. No, se te conoce. Nos conocemos. Pero, no, man, Izzy salió desde la necesidad de pagar el arriendo de mi casa. Sí, claro. Y, chucha, en un día me gané en 2 horas lo que ganaba en todo un día. Entonces, empecé a sentir como que había algo más allá que yo podía explotar, a buscar, seguir, a pesar de que todos se reían o busca pega, weón vago, claro, ¿cachai? Pero seguí. Anímica. Y este muñeco, puta, el segundo año cobró vida solo y, sí, y empezó la gente que un día nos llamaron de un programa y que nos llamaron de otro y que no fue de aquí, no fue a la calle. Puta, de toda la gente con la que hemos trabajado con Sinergia, con Talento Chileno, Mentiras Verdaderas, estuve compitiendo para ir al Festival de Viña. Sí, claro, sí, me acuerdo de eso. Tres apariciones en Morandé con compañía. La culmine más, lo más grande que hemos logrado fue Sin Querer, que fue precisamente lo del video viral. Ajá. Que lo vio Guns N' Roses y lo subieron a su página. Y por eso querían que estés con Izzy. Claro, ¿cachai? Entonces, ha sido todo como una bola de nieve que trato día a día de poder controlar. No, pero no más manejai. O sea, la mayoría de la gente no es que te conoce, bueno, como padre Izzy, como creador de Izzy, de la marioneta, te conoce también en el metro. O sea, sí. yo te conocí por otros temas, pero yo he visto tu trabajo en el metro. La gente queda fascinada con tu trabajo. O sea, es difícil. Yo me acuerdo que me contaste una vez cómo nació. Tú me acuerdo que estabas en tu pieza y viste, sí, una calavera sola. El Izzy era el cráneo de Izzy, o Pasta Dance, el rock, como se presentó aquí, el desubicado. Él era mi cenicero. Claro, fue mi cenicero 3 años. Claro. Yo y ahora piercing, es muy famoso. Cacha, la vuelta de la vida. En una tienda, mira, bueno, como el hoyo. Pero me gustaba la... Se acabó la pega y era diciembre, tenía que pagar el arriendo, mierda, ¿qué hago? Siempre me fumaba un caño, se claro, puede decir, se puede decir. Caño, se puede caño, decir. Caño, caño. Siempre me fumaba un cañote y siempre lo hacía hablar. Y pero jugando. Dicen que la necesidad tiene cara de hereje. De hereje, claro. Cuando tenía hambre, la guata te habla sola, por. Sí, claro. Me estaba fumando el caño y estaba escuchando Motley Crue, creo. Ya. Y fue como, weón, ¿y si yo voy por las calles de Puente Alto y veo a un chico con una marioneta rockera como este? Bueno, yo le doy... Me entrego entero, weón. Me entrego entero, weón. Claro. Entonces, internet, puta, a ver, este puede ser una salida. Internet, cómo construir una marioneta. Marionetas de 24 hilos, 32 hilos. Chucha, complicado para mí. No, todavía no me sé ni las tablas, tengo 29. Y de repente llego a una weá que era una marioneta de Hágalo Usted Mismo de Home Center Sodimac. Con 3 hilos. Bueno, lo más simple posible. Me quedaban 4.000 pesos. Claro. 2 lucas en palo, 1 luca en clavo. Pesqué una polera mía, la chiqué, pantalones, weón. Y pues, el 18 de diciembre, ajá, nació Izzy. Mira, justo para las fiestas patrias. De diciembre. Va, cacha, mira, clarito. Diciembre. No es clarito. ¿Por qué me dio sed ya? Sí, sí, güey. Bueno. Fin de año. Yo pensé que había dicho septiembre y no es lo mismo. Oye, el 18 de diciembre. De diciembre. ¿Cuánto estás trabajando ya con el 5 años. 5 años. 5 años ya de un sueño que no tengo idea dónde irá a terminar. En cualquier parte del mundo, yo creo. Ah, pero te lo tenemos, sí. Tenemos el privilegio de verte en el metro. La gente que nos escucha, compadre, yo sé que te ha visto más de alguna vez. Y además, y si te ha dado la posibilidad de comprarte el Rolls Royce que está abajo. Sí, o sea, sí. Y la par de motos que andaba conversando abajo cuando claro, estaba hablando. Claro, sí. ahora verdad, lo ¿no? que igual ha estado un poco mal, y quiero aprovechar esto para decirle a toda la gente que ocupa el metro de Santiago, que ve mi show, que igual estoy un poco molesto con ustedes porque últimamente me están dando muy poca plata y se están gastando mi plata, weón. Se está gastando tu plata. Tienes que, claro, tienes que pensar. O sea, el creepy está caro. Claro, hay que mantener ahí. Pero eso pasa también con otro tema, porque al final tiene relación que antes eran menos. Ponte tú antes trabajabas y tú estaba este loco este que tocaba la guitarra, ¿cómo se llama? El tenido, el estúpido que se golpea la cabeza. Rafael Vudú. Rafael Vudú. Bueno, estaba tú, estaba él, había poquito, ¿cachai? Había un par de más, pero ahora se sube cada personaje al metro. Claro. Sí, eso igual es un poco penca, y sí, esto es en serio, porque yo me pongo mucho en el lugar de la gente que ocupa metro, y de repente hay tipos que, weón, se aprenden una canción y suben, pescan el karaoke y van. Súper fácil eso. Y se vuelve como un acto de mendicidad, según yo, ¿cachai? Claro. Como, weón, sé hacer un globo con un chicle más grande. Claro, de verdad. Nada más al metro. Pero entonces, se deja como al lado el tema del talento, el trabajo, sí, que claro, lleva por ejemplo, más cantidad, menor calidad, o sea, claro. Nosotros, yo por ejemplo en el show de Easy trato, aunque sea una canción, de que tenga una historia, porque por ejemplo ahora andamos, empieza el show, lo hacemos como televisivo, hola, aplauso, bueno, señoras, niños y niñas, los próximos minutos los vamos a acompañar con un show. Aquí está Pasta Axel Rose, un aplauso para él. Pero lamentablemente viene llegando de una gira por Estados Unidos, se le olvidó su lengua nativa en español, así que esta noche yo lo voy a traducir. Claro. Y las canciones donde Axel habla, entre medio en vivo, nosotros le damos una traducción a nuestra pinta. Ah, chilense. Hey, you're gonna say about Zero Rock. Bueno, dice que está muy feliz de estar acá. Y cuando el público pone, uno se desquita y les dice, bueno, está diciendo que su abuelita de 90 años en un martes femenino tiene más energía que todos ustedes. Bueno, debería darle vergüenza, bueno, si la vieja mañana cumple 90 años. Por último, aplaudan, ¿no? Entonces, igual, claro, igual ¿cómo? Siempre tratamos de jugar a que un recital. Claro. Y hace parte del público también del show. Eso sí, es motivar, bueno. Sí. A la gente, sí. Una regla que está en mi show, y que la gente que lamentablemente vea esto, yo trabajo con dos amigos más, ¿cachai? Uh-huh. Y hay una regla que es sagrada en el show, que la estamos adoptando hace como 3 meses, que es nunca bajar el volumen. Ah, sí. Si llegan los guardias, llegan los pacos, nosotros no bajamos el volumen, que lo bajen los pacos. Claro, que lo baje el guardia. El guardia. Porque nosotros, aunque la gente no lo vea así, estamos rindiéndole un homenaje, weón, a los dioses del rock. Ah, pues si yo apago ese parlante. Estás. Es un insulto, por radio escuchas. Radio escuchas. Niño, abuelita, abuelito, que estás en tu casa escuchando esto, ustedes no tienen ni idea de lo que me va a pasar a mí cuando llegue el infierno si yo apago ese parque. Absolutamente. Ahí uno las paga. No, claro. Oye. Sí, unos fierros calientes que están esperando a los cabrones. Oye, en serio, te queríamos agradecer la visita. De nada, sobre chiquillo. Sobre todo, aparte de la marioneta, más que todo a ti. Nos conocemos hace años y la verdad hace tiempo quería traerte a la radio, así que ha sido un gran aporte, como siempre. Hemos hecho shows juntos. Sí, eso es verdad. ¿Cachai? ¿Cómo se te acordáis? El mame estuvo en la. No voy a hablar de eso, sí, compadre. No voy a acordar cómo terminó. Pero. Estuvo en el Rock Puente al Cielo. Sí, sí, yo lo vi ahí. Buen día, voy a decir eso, voy a buen día. Que estuvo, hizo su show, no voy a contar cómo terminó todo. Pero bueno, hoy un aplauso para el Bam. Muchas gracias. Un puertantino de exportación, gracias. De neto, compadre. Gracias por la invitación. Qué bueno que están haciendo esto, que están ocupando este espacio. Dale. Dele, cabro. Tienen una muy buena energía acá y para lo que necesiten. Muchas gracias, nosotros, hermano. Bueno. Muchas gracias. Un aplauso gracias, para otra vez. Repitamos el aplauso para el Bang, para gracias, Easy. Bueno. Y nada, nos vamos con otro corte en Puente Alto en Rock and Roll. José, ¿con qué tema vayas a emprender? A ver. Mira, vamos a tirar un temita. ¿Ya? Que es para que demos con hincapié a la sección nueva de Patricio. Es un tema de una película, Patito, de Almost Famous, porque lo presenté. ¿Casi famosos? Sí. Gran película, compadre. ¿Cómo se llama? ¿La película? ¿Fiber? Sí. Fiber, oye, micrófono, oye. Brother. Dale, ¿cómo se llama el tema? Este tema de la película casi famoso viene siendo Fever Dog. Claro. Fever Dog. Ahí vamos a estar hablando de eso un ratito. En Puente Alto, Rock and Roll. Dale, Pato, y nos vamos con ese tema. Eso fue Casi Famoso, compadre. Esta es la introducción para el a la sección de Zanahoria Man, nuestro reportero estrella. Oye, ¿hiciste la pega? Te pregunté hace un rato. Sí, estuve desempolvando los VHS y organizando mi biblioteca personal. ¿Y qué nos tienes para hoy? A ver, tres segunditos. Ahora sí, mi hija me está escuchando y ahora sí quería mandar. Sí, ahora sí, me acaban de confirmar. Quería darle un saludito a mi pequeña, mi motor para moverme. Y un besito para ti, pequeña nana. Un besito para hacer las tareas. Cosas, compadre. Vale, gracias. ¿Ah? Todo bien. Oye, Pato, ahora ¿con qué película vienes, compadre? Los datitos de esta semana. Corto y preciso, tres películas que en el ADN tienen esa hemoglobina rockera que tanto nos gusta a nosotros. ¿Ya? La primera viene siendo Casi Famoso, del año 2000, dirigida por, ya sabemos todos, Cameron Crowe. Cameron Crowe, de hecho estábamos escuchando la banda sonora original. La banda sonora original de la película. Con Patrick Fugget, pequeño actor que después tuvo sus vaivenes y bajo en la carrera cinematográfica. Y una pequeñísima Kate Hudson esa película. Era chiquitita. Pero era acuática. Era acuática. Una pequeñísima. Pero estaba Kate rica, Hudson. Dilo. Sí, igual. Pero, ¿y de qué va la película? La película viene siendo este pequeñísimo, se hace pasar por un periodista un poco más adulto ya, escribiendo para la Rolling Stone. Y empieza a seguir una banda. Siguiendo la banda, escribiendo sobre Stillwater. Stillwater. Viene siendo algo así como su banda, la banda grunge del momento. Sí, loco, porque el loco era un cabro chico, sí, que lo contrata a Rolling Stone, ¿cachai? Para seguir a la banda. Y él cree. Por dato de un compadre de una radio. Exacto, y además el loco cree que se inmola. Y se mete a la banda, sigue la gira. Sí, se va con ellos en el bus, no, es muy buena. Y se mete a una banda rockera metalera, compadre. Ya sabemos que tiene ciertos. Y te metían todos los cachos que conlleva eso. Cierto exceso, él los tenía súper idolatrados, ¿cachai? Yo tengo de esa película un recuerdo bien fresco. Es cuando el guitarrista se sube al techo, ebrio, a recagar, y grita: soy un dios dorado, y se tira desde el techo a la piscina. Ese es mi objetivo con mi banda. Algún día lo haré. Dato curioso, era guitarrista. ese es el futuro, hermano, un dios dorado. Son tantos piteados. Sí. Dice que la historia original de esa pequeña anécdota fue Robert Plant, Led Zeppelin, quien se tiró desde el techo de una casa a una piscina. Fue un homenaje. Bueno, fue un pequeño homenaje. Buenísimo. Y ya, la otra película, ¿cuál es, Pato? ¿Cuál es la otra que nos traes? A ver, la vimos Casi Famosos y... La otra viene siendo una clásica de una pareja rockera, Tenacious D. Con Jack Black y Kyle Gass. ¿Quién no ha visto esa película? O sea, un clásico. De más, hasta decir la banda sonora, aparecen... Escucha, todas estas estrellas, hasta Dio. Sí, obvio. Claro. Que se tiene mira, justo en el tema que estamos escuchando. Diciendo a un pequeño Jack Black que se tiene que dirigir a la ciudad de Los Ángeles Caídos. ¿Ya? O sea, Los Ángeles, porque ahí va a aprender a rockear. O sea, de ahí esa es la idea. De ahí viene. Excelente. Estamos escuchando justo película del 2006, por claro. La sonora de Tenacious D, ¿o no? Sí. Increíble. ¿Cuál es la tercera película que nos traes, Pato? Y la tercera me costó encontrarla. ¿Ya? Porque como no tengo internet, ya que soy notero pobre. Oye, pero te hemos pasado 500 pesos con eso. Tení. Es que Netflix ahora acá. Yo le hice el cheque al Pato, pero. ¿En serio? Mira, por eso el otro día se rajó con chela en el bar. ¿Tenés cuenta Ruth? No. Anda a verla. Anda, búscate una cuenta Ruth, anda al banco y sácala. Te deposité 2 millones de dólares para el presupuesto. Para que viajarais por todo Puente Alto, hicierais tu entrevista y venís. La verdad, nos estáis diciendo que no tiene internet. Y no hay internet, sí. Es que yo me muevo por biblioteca y VHS. Antiguo. Entonces hay que recortarle el presupuesto si no uso internet. No saquí un internet, perro. No, ya, o sea, con esto, nada. Dale, ¿la tercera película cuál es? La tercera película viene siendo mi biblioteca personal, Airheads. Ya. Estrenada aquí como cabeza hueca, viejita. Del 94. 94. Año atrás, por mano. Con unos jóvenes, Brendan Fraser. Todos nos acordamos con el chiquillo de la momia. Sí, Steve claro. Buscemi. Brendan Fraser, pero cabro. Cabro, pelucón. Sí. Y Adam Sandler. Ah, Este tres trío de amigos tienen su banda rockera y quieren ser escuchados. ¿Ya? Y todos los días van a la radioemisora. Y dadas las cosas, como se dan en la película, terminan casi por accidente secuestrando una radio para que toquen sus temas, bro. O sea, no quiere pasar eso en la radio Puente Alto, no, ojo, no. Pero a cualquiera le puede pasar. Somos decentitos, ojo. Y tenemos la puerta cerrada para que nadie entre por lo demás. Pero algo me recordaba sí, que muy terminan buena. Secuestrando una radio emisora muy para buena. Hacer su tema. Muy oye, buena la película. Excelente. Hasta Tom Araya aparece en la película. Lemmy aparece. O sea, Lemmy. O sea, hacen flashback. Aparecen de repente. Sí, pequeños cameos. Pequeños cameos. Exacto. Oye, buenísimo los datos que nos trajiste hoy día, Pato. Un aplauso para Pato. Para los fines de semana. O sea, el presupuesto, la verdad, todavía encuentro que es poco. Pero ya está haciendo su pega. Está haciendo la pega. Su panorama para el fin de semana en la tardecida, porque todos sabemos en la noche donde hay que ir. Exacto. A bares. No vamos a bares. Oye, chicos, esto es Puente Alto Rock and Roll. Te fue a la sección de Pato, zanahoria más, nuestro reportero pobre. Ah, increíble. Recordamos que estábamos al aire y que tenemos un teléfono para que nos llamen, el cual es el 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. Y también estamos en señal online. Me confirmaron que nos están escuchando ya. Exacto. Tuvo algunos problemas en principio, pero ya hay gente que nos está escuchando. Estamos recibiendo el feedback de nuestro radio escucha. Y la verdad, les ha encantado el programa como va hasta ahora. Así que, ¿hacemos un tema de corte o no? Sí, tema de corte, vamos, ¿o no? No, vamos con la banda. Vamos a recibir al tiro a la banda, sí, ¿no? Hicimos el corte antes, el cambiazo. Mira, tú sabes que yo a veces me doy de animador en otra circunstancia. Sí, lo entiendo. Una vez me dijeron Pastor Soto, arriba del escenario. Claro. Y tus feligreses. Y te voy a contar la talla, o sea, la peor vergüenza que yo he pasado en un escenario presentando una banda. ¿Qué? Que todavía no me puedo aprender el nombre de esta banda, perro. Sí. Ah, a ver si lo digo bien ahora. Echo of Darnex, ¿está bien o no? Chan. Bueno, o que lo diga el Edgo, un aplauso para la banda. Equation of Darkness. Equation of Darkness. Un aplauso. Grande banda, Puente Altina. Hermano, bienvenidos. Muchas Edgo. Gracias. Bueno, este es Puente Alto Rock and Roll, un programa desordenadísimo. ¿Cachai? Somos la radio que está llevando el rock y el metal en Puente Alto actualmente. Hay muy poco espacio para esto y lo estamos tratando de aprovechar al máximo gracias a la radio Puente Alto, hermano, que nos dio el espacio, nos está dando esa posibilidad de interactuar con bandas en vivo, con bandas emergentes, independientes, como le digo yo, ¿cachai? Con traer invitados como el Bank, que se fue hace un rato. Y Nabo, ¿cómo se sienten acá? ¿Les parece o no? ¿Les gusta estar en el formato radio? Bueno, yo creo que no es la primera vez. ¿En serio? Que estamos en una radio. Bacán. Pero igual un poco nervioso porque estamos recién entrando, así que... Sí, claro. Nada, queremos dar nosotros como banda y seguir adelante, pues, y apoyando lo que es como más emergente. Exacto. Siempre apoyando nuevas bandas y nuevas tendencias. Y la cosa siempre es poder actualizarse con la música actual del metal. De lo que se escucha en el metal actualmente. Sí, pero el metal actual, porque antiguo, o sea, si tú ves, hay harto metal, pero es como metal old school. Nosotros hasta el momento estamos haciendo un metal más actual, entonces, no sé, pues bandas como Gojira, si tú puedes conocer. Gojira. Tenemos esa tendencia y queremos que se propague por Puente Alto. Exacto. Porque Puente Alto puede tener esas bandas y tenemos que hacerlas, ¿cómo se llama? Tirar adelante. Exacto. Dejarla adelante. Puente Alto es la comuna del rock, compadre, y nosotros cuando lo escuchamos, ustedes tienen una propuesta absolutamente diferente a lo que yo he escuchado antes. En varios, bueno, llevo años en esto. Podría ser su abuelo, el abuelo de todos. Ojo. O papá por último. Más o menos. Pero llevo años escuchando rock y metal. Y lo que ustedes me propusieron en una tocata que hice yo hace un tiempo, la verdad me llamó mucho la atención. Lo que se está escuchando en este momento. Exacto. Es tu música, es la música de ustedes. Sí. La verdad, es una. De hecho, no tienen vocalista. O sea, es instrumental absolutamente, ¿no? Estamos en el proceso de encontrar un vocalista ahora. ¿Ya? Nos ha tomado harto. Hemos tenido hartas personas que se han ido a probar. Pero no hemos encontrado a la persona indicada todavía. Pero hasta el minuto a nosotros como banda se nos da muy bien el tocar instrumentalmente, porque la música en sí no aburre. No, a la gente le encanta. De hecho, rompieron el Moby Dick la otra vez, compadre. Son un instrumental y era un tío, ¿sabes o no? De hecho, todavía somos un trío. Voy a ser un trío. Sí. Saludos, me imagino. Imagino que lo está escuchando en este momento el Edgardo Romo. Oye, está en el sur ahí. Oye, qué hincha pelota, Lady, compadre. Yo no, he conocido gente hincha pelota y Lady, güey. No, un saludo. No, pero es buena persona. Y se fue para el sur el niño. Se ¿no? fue a vivir al sur el güey. Nos dejó bien distanciado. Es harto, güey, poder ensayar. Sí, claro. Pero bien. Todo está funcionando súper bien. Pues excelente. Y de hecho, te voy a dar un dato. La primera vez que tocamos en tu bar fue la primera vez que tocamos en vivo. ¿En serio? Exactamente. Oh, buenísimo. Así que nos digas que fue un muy buen show. A nosotros nos increíble. Deja muy bien parados. Todos los que estábamos ahí ese día quedamos locos. La verdad, yo quedé impresionado porque es una propuesta diferente. O sea, cuando me dijeron, yo me acuerdo, les pregunté, oye, ¿el vocals? No, vamos en vocals. Y yo, ya. Vamos a ver qué pasa. Yo dije, sin vocals, ya. porque es instrumental, la gente no está muy acostumbrada a eso, ¿cachai? Entonces dije, ya, probemos. Y cuando terminaron, no, loco, toda la gente aplaudiendo, fue un éxito total. Así que, nada, pues mira, vamos a invitar a nuestro Radio Escucha, ahora que de ahí les vamos a preguntar un poquito más de la banda. Primero que todo, partamos la base. ¿Hace cuánto está la banda? No voy a decir el nombre porque no me sale, se nota, ¿no? Sí, Equation of Darkness, dale. ¿Hace cuánto están con The Question of Darkness? Bueno, al comienzo nosotros partimos con Joaquín, uh-huh, y yo partimos de The Question of Darkness. ¿Ya? Pero no teníamos un nombre, teníamos una propuesta metalera, pero no teníamos ningún nombre, empezamos nomás. Ok. Luego de eso, quisimos conformar algo más groove metal, uh-huh, y de eso empezamos a buscar bajista. Okay. Y hoy llegó nuestro compadre Edgardo, y llegó, no sé, pues imponiendo otro estilo en la banda que nos pareció atractivo, porque nosotros queríamos hacer algo un metal, pero él empezó a tener otro tinte en el metal que estamos haciendo nosotros, que es un poquito más gen. O sea, fue un aporte igual. Fue un aporte. Hacíamos gen y con algo, ajá, de progresivo y más encima instrumental. Entonces, excelente. Él llegó a ser como, no sé, pues la pieza que faltaba con nosotros. Te llevan poquito igual. Llevamos como 7 meses aproximadamente. Súper poco. Mira, vamos a escuchar en este momento Equation of the Darkness. Bueno, para todo radio escucha, viste, si nunca me va a salir, no, me complica. Deberían ser este nombre más simple, weón, pero yo soy el pelota que no sé nombrarlo. Así que da lo mismo, mira, más que el nombre, importa cómo suenan. Increíble. Frente al rock and roll, vamos a tirar un tema que se llama... ¿El 3? ¿Cuál era? El First Equation. De Equation of the Darkness. En Puente Alto, rock and roll. Eso era. ¿Cómo se llama el tema, Edgo? First Equation. First Equation. Oye, primera ecuación. Sí, ah, dice que es más fácil. Ahora sí, por ahí va. El español es lo tuyo, hermano. Primero. Lo mío es español. Todo lo que es español. Español. Oye, espero le haya gustado, compadre, de Equation Darkness. Equation of Darkness. Equation of Darkness. Ahí está, compadre. Open English. Academia Benin. Éxito. San Barzali. San Barzali. Oye, cabrón, nada, esto es Puenteando Rock and Roll. Seguimos con los saludos, seguimos insistiendo que hay un teléfono al cual los pueden llamar. Los vamos a sacar en línea al teléfono 228727871. Los esperamos, nos va a atender una voz encantadora que es la de nuestro compadre José. ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro! ¡Sí! Así que, nada, seguimos con el programa. Estamos dándole, increíble, chicos, que la agradecido por la invitación. Queremos decirle cuáles son sus influencias básicas a nivel de banda, ¿no? Bueno, nuestras influencias básicas son, yo creo que tenemos como distintos tipos de metal. ¿Ya? Actual. De hecho, dentro de lo que tenemos es el Gojira, Mechuga, Texture y también bandas más Kansas también. Tenemos, no sé, pues tenemos influencias hasta de King Crimson. Claro. Pero todo lo que es como el ámbito un poquito más progresivo. Pero bueno, también tenemos Lavan God, Chimaira. Otros temas, es como de todo, nosotros hacemos como una juguera, todos sacamos, mezclamos todos los estilos y intentamos de lo que salga, crearlo. Eso es. No tenemos como, nosotros tenemos que tocar o thrash metal o death metal. No es como el estilo infinito. No, nosotros lo que salga en ese momento, los que nos inspire, así como los que nos caliente en cierto punto, lo sacamos. Buenísimo. Buenísimo. Oye, ¿de qué parte Puente son ustedes? Bueno, yo soy de ahí de... Avenida Luis Mate. Luis Mate, con el Ejército Libertador. Ah, pero va. Acá, para claro, yendo hacia la carretera. Hacia la carretera, hacia. ¿Y tú, Eduardo? Soy. Yo de la Florida. La Florida. No, ah, pero lo mismo, vecino. Oye, pero ¿y qué onda? Existe un boom de la banda emergente cuentaquina que lo vimos hablando en cada programa que se ha potenciado bastante en cuanto a la apertura de bares, a la apertura de fechas. Tocata, fechas, ¿cachai? ¿Se sienten partícipes en cierta forma del movimiento? Bueno, aparte, ustedes ya tocaron una vez con nosotros, ¿cachai? Con la productora Moby Dick. Y nada, pues, la idea es que sigan tocando, hay varios bares, hay varios lugares que se pueden ir creando. ¿Se sienten partícipes o están un poco ajenos también a eso? ¿O trabajando en forma independiente? Ahora hemos estado trabajando de manera independiente, pero también hemos estado bien atentos con lo que respecta a bares aquí en Puente Alto o en otras comunas. Okay. Porque la idea de nosotros es tocar, es hacernos conocidos. Nosotros ya nos reservamos todo el tiempo necesario para poder crear los temas que tenemos. Exacto. Y ahora lo único que queremos es mostrarnos. Sí, obvio. Y hacer el nombre de Question of Darkness es un nombre bien conocido aquí en Santiago y en todas las regiones. Excelente. Yo creo que les va a costar poco igual, porque están, cierto, sonando increíble, buena banda, compadre. Nuestros radioescuchos pudieron escucharlo y la verdad yo creo que acá estamos recibiendo harto el feedback de nuestro radioescucha. Carola, te mando un saludo. Carolina, ¿cachai? Ella es la mamá de nuestro guardia en Moby Dick. Y siempre te habla por Facebook, así que dice que mandan un saludo, no se te olvide. Nos está retando, ¿cachai? ¿Ah? Por favor, no se te olvide. Oye, el otro, el tema de dónde ubicamos a la banda, redes sociales, plataforma, ¿cachai? Bueno, nosotros tenemos una red, una página que es Equation of Darkness. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? ¿Es una fan page? O sí, una página, sí. Y también tenemos en SoundCloud, Equation of Darkness, y hasta el momento eso tenemos. Ya, ok. Es que lo que estamos haciendo ahora, como ya estamos tocando en vivo, también estamos pensando en grabar los temas. Más perfecto. Profesional, tener el disco este año, de aquí a diciembre, terminar el disco, y el otro año, más promocionarlo, y que vender los discos, hacer toda esa pega que... No la promo. Sí, porque como somos una banda emergente, nos cuesta promocionar y lavar. Cuesta un montón, pero hay que hacer la pega. Sí, pues. Si no la hacemos... Lo bueno es que nos dieron la oportunidad de Moby Dick Producciones, y eso fue importante, porque ahí queríamos mostrarnos, y lo bueno es como ya tenemos fecha... A partir de septiembre en adelante, Moby Dick yo creo que nos abrió las puertas en cierto punto. No, y están cordialmente invitados cuando quieran, ¿cachai? Bueno, ahora cambió un poco el contexto, ahora no es productor Moby Dick, ahora es Moby Dick Bar, pero nada, pues sigue siendo un bar que le está dando harto espacio a la banda emergente de Puente Alto y de todos lados de Santiago, en realidad. Así que nada, quería agradecerle, chicos, la invitación, o sea, la aceptación de la invitación que le hice. No, gracias a ti, quería ver si me querían mandar salud o algo. Un saludo, no sé, pues a la Carolina. Carolina, que siempre nos escribe, entonces, no sé, un saludo grande para ella y gracias por seguir y escuchar. De hecho, dice Carola, dice, suenan tal cual como en vivo, loco. Así que, sí. O sea, les gustó. Sí, ¿ah? Pues. Entonces se nos viene una, el 9 de septiembre, que tocamos en el Bar Moby Dick. Ah, entonces, o sea, tenemos un evento que estamos organizando, que son bandas parecidas a nuestro estilo. Exacto. Entonces va a ser un... Va a estar power eso, va a estar, ¿ah? Bueno, va a estar súper bueno. Chicos, un agradecimiento increíble por tenerlo en Monte Alto Rock and Roll. Muy este es el programa, insisto, que estamos dándole cabida a las bandas emergentes de en Puente Alto y en toda la zona sur de la región metropolitana. Así que, José, increíble, estamos. Buenísima banda. De ahí la voy a escuchar en vivo, hermano. ¿Lo escuchaste en vivo una vez? Sí, sí, lo escuché el día del Pastor Soto. Me mataste otra vez. Hay que aprovechar un bombardeo. Exacto. Oye, José, mira, nos vamos ahora con los auspicios. Obviamente, son los que nos pueden mantener haciendo esto. ¿Ah? ¿En qué? Dime, vos, perro. Me está diciendo corazones. Sí, la cosa que, gay, digamos. Perdón, weón. Perdón. Los polerones, ¿qué? Sí, vos, es que. Puta, mira, lo que pasa es que necesito un polerón, weón. Está en polerón. Venía en la moto cagado de frío y dije, necesito un polerón. Yo te tengo el dato preciso, hermano. ¿Y dónde, weón? Cuervo Rock. Hermano, Cuervo Rock, la mejor tienda de souvenirs, de ropa, de polerones. De gorro, de guantes. Puedo encontrar todo lo que necesito para ser un metalero de verdad. Lo que necesite. El spinner metalero. Vayan a buscarlo, compadre, porque la verdad se está haciendo nada. Lo están vendiendo increíble. A mí me dijeron que estaban agotados el otro día. El otro día estaban agotados, hermano, pero creo que llegaron, ¿ah? Oye, Cuervo Rock, esto queda en Avenida Vicuña Maquena, acá donde está la feria. Más fácil, claro, en la feria del líder. Canal del Santa Lucía, cáchate. La del líder. En la feria acá del Home Center Sodima, compadre. Aquí está Cuervo Rock, una tienda, compadre, que para mí, un saludo, Rodrigo. Rodrigo, hoy día está de cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños. Un aplauso para Rodrigo. Nuestro uno de nuestros auspiciadores, compadre. El más leal, el más fiel. El más leal, el de Real Rock. El de Real, claro. Sí, claro. Bueno, Cuervo Rock está en Avenida Concha y Toro, 1315, locales 45, 46, 47, estacionamientos, Home Center, Metro Las Mercedes. Teléfono para WhatsApp. Más 569-636-60619. Rodrigo, Cuervo Rock. Mira, ahí encontramos las figuras de anime, de colección, ¿cachai? Su Narutito, su Dragon Ball Z. Los parches. Oye, el otro día pasé, hay mochilita, hay de todo, pero todo para el que. De todo. Le gusta. Hay poleras para niños también. Para niños y para damas. Ah, stretch. Para las chicas que les quedan bien apretaditos ahí. Para que vayan al móvil. Para que vayan al móvil Dick. ¿Ah? Ahí estamos, compadre, con Cuervo Rock. La verdad es nuestro colaborador más antiguo y la verdad te queremos mucho, Rodrigo. Y nada, te mandamos un saludo enorme de cumpleaños, hermano. Te has portado increíble con nosotros y la verdad considero que tu tienda es la mejor de Puente Alto. La de Real Tienda Metalera y Rockera de Puente Alto. La pica. Cuervo Rock, todo barato, hermano, ¿eh? Todo barato, sí, hay piercing. Hoy el otro día me atendió la cuñada de Rodrigo, un amor. Así que increíble, un saludo también para ella. Y Rodrigo, muchas gracias. Cuervo Rock, una vez más en Puente Alto Rock and Roll. Y ahora nos vamos con nuestro segundo colaborador, que es, increíblemente, Bar 38. Estamos aquí al frente mirándolo. Ya te dio observado. Ya te dio sed. ¿Ah? Hoy me picó la garganta. Hoy día es jueves. Hoy día jueves hay karaoke night, hermano. El bar número uno de Puente Alto, compadre. Más de 11 años de experiencia. 11 años de rock, 11 años de metal, compadre, donde a partir de las 22 horas en Avenida Concha y Toro 685 le tenemos karaoke night, el karaoke, la persona que quiere ir a cantar y a vacilar, Bar 38. Esto queda en, insisto, Avenida Concha y Toro 685, para el 38 y medio, Vicuña Maquena, en Puente Alto, Metro Las Mercedes, Línea 4, donde lo va a atender nuestro amigo personal que lo hemos tenido acá, Don Memo. Donde se puede escuchar el clásico Vamos Saliendo Jóvenes. Donde está el clásico Vamos Saliendo Jóvenes de nuestro amigo personal, Bernardo, compadre. Tiene las poleras. Un saludo para el liceo. Si te quedas hasta el final, te van a penquear, ya sabes. Claro, está claro, te van a echar volando. Oye, un saludo muy fan también a la dueña. Sí, hay que puro hacer las poleras, está buena esa idea. Sí, Vamos Saliendo Jóvenes. Sí, y atrás una cara del Bernardo ahí. Oye, para el liceo también un saludo increíble, compadre, que siempre está ahí. Mira, hoy día, Bar 38, siempre la cervecita, las Cristal, las Toroballo, las Sol, la Escudo, Royal, Heineken, Austral. Y una versión especial para las personas que les guste la artesa. La Gold, la Amber Stout de la línea O'Double. En Bar 38, compadre, hoy día entrada liberada. A partir, ya está funcionando. Así que vayan nomás. Si quieren hacerle karaoke, a partir de las 10 empieza el karaoke. Y Karaoke Night en Bar 38, el mejor bar rockero de Puente Alto, según la experiencia, según una encuesta que se hizo. Acá mismo en Puente Alto. Así que. Sí, pues, mano. Muy bien ahí, pato. Así que ya vamos con nuestros auspiciadores y ahora nos vamos con. según la hora. Estamos bien en la horita, compadre. Y nos vamos con, si no me equivoco, con las tocatas del fin de semana, hermano. Sí, ¿con qué tenemos para este fin de semana? Está variada la cartelera, hermano. Mira, oye, ¿sabes qué? Yo vi un flyer de un evento del sábado en la tarde. Yo dije, voy. Mira, el hermano del Bori, el Seba, me dijo, bueno, no me lo pierdo. O sea, ¿por qué será? Mira, por lo, por lo que me han dicho, es un evento de puras féminas. Son puras féminas, puras chicas rocker con bandas féminas. Mira, pero partimos antes. En Bar Moby Dick, compadre, el Disorder Fest. Ah, la adhesión vale $1,000, compadre. Baratito, una entrada circunstancial, porque nunca quien no la tiene. Pero totalmente es asequible. Asequible, absolutamente. Asequible. 18 de agosto, compadre, este viernes de las 22 horas en adelante, Bar Moby Dick, en Manavilla Conchitoro 019, esquina de Siguirre. Vamos a ver bandas como Menadier, Anónimos, Los Guiñas, Boleto Libre y una banda que no la veo bien acá. Que dijiste, ¿qué leí acá, man? Mala, ¿cuánto dice acá? Mala. Mala red. Oye, mala pero raca. Mala raca. Oye, pero ese, mala caña. Ese es el flyer anterior. Si nosotros no podemos tocar ese día. No. No van. No van. No. Oye, pero no me han mandado actualizado entonces. No, pues. ¿No si tocar los resaque? No podemos, güey. Los resaquenses. Sí, vamos a estar borrachos. No. Ese día. Entonces no vamos a la resaca. No, ya, no. Entonces podemos. Tenemos a Menadier, Anónimos, Los Guiñas, Limnow y. Sí, Limnow y. Limnow y Boleto Libre. Este viernes, Disorder Fest en Puente Alto. En Bar Moby Dick. No me lo pierdo. Y, como José, avalando lo que tú dices, el día sábado, durante la tarde, esto es el sábado 19 de agosto, a partir de las 16 horas, tenemos el mayor festival en Chile de Féminas Fest. Pura banda de chicas. Mira, viene un tributo a Megadeth que se llama Megaduke. Está Sangra Cero, que hace heavy metal nacional, que son chicas también. Whip Temptation, que se llama Hydra. Un tributo a Kitty. Kitty, la banda se llama Speed. Un saludo para Allison. Ahí viene una banda, compadre, Lampa, que se llama Tierra Gris, con la Violeta. Increíble, una de las mejores voces guturales que yo he visto en una fémina en Chile, me han hermano. Contado, me han contado. Y una flaquita, ¿sí? Perro, 1,50 m, con suerte pesará 40 kilos. Imperdible. La empezáis a escuchar y quedáis para adentro. Así, ¿dónde saca esta vuelta, cabra chica? Increíble. Oh. Y además termina con el Grill Fist, que es una banda de puras chicas que hacen tributo a Misfits. Como la niña que estuvo en el bar el otro día. La Limpo, perros. ¿Lin? ¿Sí? Alin. Alin. Sí. Ella. Alin. Sí, un saludo para ella también. Y para Margarita, que estuvieron en bar Moby Dick. Así que, mira, se viene este día sábado a partir de las 16 horas tempranito, hasta más o menos 10, 9 y media, 10. La entrada de 2 luquitas. Así que sábado 19 de agosto en Bar Moby Dick. De Chilean Féminas Fest. Ay, así hombre, que qué maravilla. Yo creo que va a haber cualquier público masculino. Sí, yo creo que sería puro bueno ahí. No sé por qué. Sácate el trapero. Vaya a almorzadito. Claro, vaya a almuerce, vaya a sentarse a ver chicas que cantan increíblemente metal y rock nacional. Y después de la noche vamos con el Rackline. El Rackline Fest. Claro, el Fest Rackline. Cacha, 2017. Estaba hablando 1, 2, 3, 4 bandas de la casa. Ahora sí vamos de la casa. Ahí sí, sí. Ahí vamos a la caña. Ahí vamos y vamos a dejar la cagada. Ahí va. Ahí sí que vamos a la resaca. Sí, ya. Vamos. Entonces ese es adhesión $1,500 también en Bar Moby Dick. Esto es el sábado 19 a partir de las 22:30 tirado para las 11 en Bar Moby Dick. Bandas como Avalancha, Mala Resaca, Limnow y Ají Chileno. Ojo, saludo al Vlad y al Coque, compadre. Y al Soto. Al Soto, que está organizando esto. Increíble, un gran trabajo ahí, ellos, Sotito. Parte de la casa Moby Dick, hermano, va a ser un exitazo esta tocata. Así que los esperamos a todos nuestros radioescuchas para escuchar buena música Puente Altina. Estamos haciendo historia en Bar Moby Dick, compadre, haciendo muchas tocatas todos viernes, sábado. Domingo no, descansamos. Todavía no estamos en esa, pero terminamos carreteando el domingo. Viernes, sábado, jornada doble, perro. Bueno, va a dejar estamos hablando de entradas del $1,500. ¿Por qué la gente viaja al óxido? Antiguamente viajaba al rock guitarra a pagar 3, 4 lucas por entrar. A la Blondie. Yo no iba a ese zapato. ¿Qué pasó? Te fuiste la. Aquí hay para allá, perro, a la Blondie que te mordía en el cuello. Le gusta, le gusta morder la almohada al pato. ¿No? Ponían tecno. Ponían tecno, qué fiesta. Tenían buena chela, tenían buena chela. Oye, hermano, en lado, las mejores tocatas en Puente Alto, compadres, están en Bar Movic y también en Bar 38. No sabemos la que toca este fin de semana. No, parece que no hay. No hay. Ah, no. Dale, mira. La próxima semana hay, pero ahí la tiramos la próxima. Hemos tirado tres tocatas imperdibles a precios módicos. No viaje al centro, no viaje a ningún lado, compadre. Disfruta acá en Puente Alto las bandas emergentes. Que es en Puente, gaste la plata acá. Gaste la plata acá y gaste la plata. Cúrese en casa. Claro, cúrese, para que no viaje en metro ebrio. Así que seguimos con eso. Ahí están las tocatas, chicos, todos informados de lo que se viene este fin de semana en Puente Alto de Rock and Roll. Ya tiene su, elija su tocata y por favor asista, porque las bandas cuando organizan esto también hay un trabajo detrás. Sí, claro. Exacto, la producción no es fácil, te lo digo yo. Entonces, hacer una tocata no es fácil, hay que apoyar. No vaya a haber una banda, o sea, vaya igual, si tiene 50, 60 lucas, va a ir a una banda al rock out, ¿cómo se llama esa? Rockout. Rockout. Sí, va. ¿Cachai? Gastáis 50 lucas, está bien, pero sí, no sé. Pero gastas el vuelto acá. Pero gastas de 1.500 acá y te tomáis un par de chelas y vais a escuchar muy buenas bandas. En buen todo ambiente, sentido. Así que... Y apoyo entre las bandas. Sí, exacto. O sea, yo siempre he visto esas bandas que van, tocan y se viran. Oh, y a mí me encanta. Se hacen los que se quedan a escuchar las otras bandas. Puta, qué rico saber. O sea, ese es mínimo respeto, hermano. Mínimo respeto, o sea, mínimo, claro. Respeto. Yo cada vez que digo. Es un tema igual. Sí, un tema, yo lo critico, hermano. Porque las bandas tienen que respetarse a sus pares. Oye, acá según la pauta dice: despedida de Pato. Patito Rap, ¿qué es eso? Patito Rap. Es que, mira, es que el Pato, ¿eh? Yo lo vi el otro día, no es que el fin de pasado vieron un evento rapero en Moidi. ¿Ya? Y Patito, me di cuenta que se adapta al evento. ¡Ah, no! Ese día estuvo bailando Dancehall. Oye. Se creía MC Brown. Oye, pero de veras, se veía. Andaba con zapatillas con luces. ¿Sí? Y rapeaba así, te tiraba sus beats y ya. El sábado pasado tuvimos el gran honor de hacer de tener a Jimmy Fernández. Exacto. Y el Pato vuelta loca, así, ¡oh, chica eléctrica! ¡Yo soy! La pose latina y cuando empieza a cantar Jimmy Fernández. ¿Dónde está la chica eléctrica? Dice. ¿Dónde están las chicas eléctricas? Y el Pato, ¡ya, ya! Y se soltó el moño y toda la banda. Y con luces. Los odio. ¿Cachai? Los odio. Y yo lo quedo mirando, perro, digo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y yo me dije, chica eléctrica, tú que tienes 16. Y el Pato las cantaba todas. Sí. Me iba ahí a la mesa y me decía, José, súbela a su micrófono. Súbela, súbela. En serio, Pato, te vimos mal. Andaba coqueto. Es coqueto, Pato. Dice José, se adapta a cada tocada. Estuve tranquilo esa noche. De hecho, no. Yo estuve tranquilo esa noche. No, te vimos tan tranquila. No, yo en mi defensa es que, voy a decir, yo no soy el que tiene fotos con Jimmy Fernández. O sea, a mí me la pidió Jimmy Fernández, vos perro. Antonio, por favor, una foto. Mira, ¿sabés qué? Ahí hay un tema que no hemos conversado. Está Pato, perdón. Pato, el Pato. Que viene a la radio, el tranquilo, sí, claro. El que veis de día. Pero el Zanahoria Man. Y el Patito aparece en la noche. Patito. Patito / Zanahoria Man. No, es el peligroso. Así después que, de las 3. Ya. Entonces era por eso era la tarde. Yo creo como las 2. Chicos, siendo casi, no. Nos queda programa todavía. Tranquilo, hay que esperar un rato. Oye. El dato del Patito, por lo que conversaba la semana pasada. No, porque como la semana pasada se cumplió, así como esta semana, se cumplieron 40 años de la muerte de Elvis. Era la muerte, ¿verdad? Sí. Fallecimiento. Un minuto de silencio. Elvis está muerto, hay que decirlo. Hay muchas dudas al respecto. Un minuto de silencio. Hermano, según Hombres de Negro, no es así. No es así, no es así. Igual, yo ahí. La frase ideal cuando Elvis abandonaba el Caesar Palace de Las Vegas, decían: Elvis ha dejado el edificio. Ha dejado el edificio. No sé si está vivo todavía o no, pero si estás por ahí, Elvis. Si a lo mejor está en Puente Alto el tema. Yo escucho esa frase seguida allá en Moby. O sea, Elvis ha dejado el edificio. En Moby cualquier noche y no te dirías. Digo, Pato. En volar el entonces, caballero que baila Don Leo. Sí, disfrazado sí, acá de Don Leo. Él, sí, puede ser él, demás. Sí. Oye, Pato, entonces. No, recordándolo la semana pasada, los 40 años de la inserción del hip hop como música, por ahí por el año 1967, mediados del rap. 70. Son 40 años, más o menos. Del hip hop, ¿no? El hip hop no es la tendencia, o sea, como lo que es calle, graffiti. Es todo. Que esto viene siendo anterior, porque ya a principios de los 80. Vino siendo la ya como toda la parafernalia de los beatmakers y toda la cuestión. Ya, perfecto. Y eso entonces era un pequeño featuring con The Antax con Public Enemy. ¿Y con eso nos vamos? O sea, ese era el temita. Sí. Es el temita que traí. Y... Sí, clásico. Ya, dale. Lo tiramos ahora. Sí, en Puente Alto Rock and Roll. Aprovechamos de despedirnos antes de tirarlo. Chao. Pero ese no era el tema de despedida. Sí, hermano. Pues era, sí. Al de Antax. Sí, nos vamos con todo. Nos vamos con fuerte. Nos vamos con todo. Ya, pues dale. Pedazo de tema. Hasta abajo.